Vamos a saludarlo, vamos a darle los buenos días, la bienvenida al aire de la radio a Luis García, productor agropecuario, presidente de la Federación Agraria Argentina, la filial aquí en Tandil. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo vas? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, Luis. Bueno, muchas gracias por atendernos así tan tempranito. Una mañana fría, Luis, acá en Tandil. Sí, lamentablemente creo que en alguna zona rural puntualmente se debe haber producido alguna helada, sí. Estaban anunciadas y bueno, en esta época son muy dañinas esas heladas porque agarra los trigos y las cebadas en plena floración y algunos maíces ya nacidos, algunas papas nacidas, así que bueno. Sí. Esperemos y roguemos a Dios de que no haya hecho daño, ¿no? Esperemos que no. Por lo que se veía esta mañana, porque te digo que aquí también en la ciudad se veía sobre los techos de los autos, nosotros salimos muy temprano y había una helada, no demasiado intensa, pero se veían los techos de los autos y comentaba más temprano que en redes sociales ya hay fotos de la helada en Tandil sobre los capós y los techos de los autos, ¿no? Las camionetas. En el fondo... Sí. No, te decía que en el fondo de casa era un rocío muy, muy fuerte y si hay rocío fuerte aquí en la ciudad significa que al descampado seguramente heló, ¿no? Sí. Una helada. No podemos decir que sea muy fuerte, pero bueno, sabemos todo lo que vos contabas que ocasiona, el perjuicio que ocasionan estas heladas tardías aquí en nuestra zona de Tandil, que lamentablemente no sabemos si es la última. ¿Por qué? Vos que sos... bien conocedor, sabés que hemos tenido heladas hasta más entrado noviembre, sí. Diciembre también, ¿eh? Sí, la de San Martín de Tours, la del 11, es algo que la esperamos siempre, el 11 de noviembre. Uh-huh. Algunos productores dicen que es más el 15 de noviembre, pero bueno, ahí está en esta semana... entre el 11 y el 17 es muy factible que caiga otra helada. Bueno, esperemos que no causen mucho daño, esperemos que no causen mucho daño. Bueno, Luis, te convocábamos porque queríamos hablar un poquito de lo que ha ocurrido esta semana y esto tiene que ver con la toma de un campo de la familia Echever, en donde se habla que es un tema, digamos, privado de la familia por una herencia, pero evidentemente la política metió ahí la cola y eso tiene que ver con que quien es referente de movimientos sociales, como es Juan Grabois, fue quien llevó adelante el programa Artigas allí en ese establecimiento. Ayer finalmente la justicia resolvió el desalojo, pero entiendo que para el productor agropecuario es un llamado de atención esto. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? ¿Y cómo sabes vos como productor y productores con los que vos estés, bueno, qué sensación les deja? Bueno, mira, hay dos o tres cosas que tendríamos que analizar acá. Primero, ¿quiénes son los que usurparon y para qué lo usurparon? Uh-huh. Y segundo, ¿con el apoyo institucional de quién? Y tercero, desconociendo absolutamente la Constitución Nacional que garantiza desde hace muchísimos años la propiedad privada. Hola, hola. Sí, te escucho. ¿Me escuchás? Ah, no, me parecía que sonaba algo que se había cortado. No. ¿Para qué? ¿Para qué la usurpan? Supuestamente la usurparon para hacer una unidad productiva. Y hicieron durante 10, 12 días, 15 días que duró la toma, una quinta de 5x20... que no sé quién les habrá removido la tierra, porque cualquiera que sabe lo que es una asada en una quinta sabe que estaba mal encavada y recién encavada, porque sobresalía de la hoja de la asada, sí, sí, para el lado de la tierra 20 centímetros del cabo. Uh-huh. Después vimos a otro señor con jeans que normalmente no se utilizan en el campo y un celular muy importante en el bolsillo de atrás, con una pala ancha que ni siquiera es una pala ancha de la que se utiliza para la construcción, es una pala ancha que se utiliza, es una pala ancha carbonera, que no tiene mango porque solamente tiene un palo, tratando de puntear, y plantaron para la supervivencia de ellos algunas plantas de lechuga y unas plantas de morrones. Me gustaría avisarle a los muchachos que el día que esos morrones le vayan a dar fruto, los van a encontrar en el supermercado a 20 pesos el kilo, porque va a ser el día que todo el mundo tiene morrones en su quinta. Y la lechuga, si bien es cierto, es algo muy, muy, muy rico, no creo que vaya a reemplazar lo esencial, que es lo que se consume, que es el arroz, la polenta, los fideos, todas esas cosas. Y si tuvieron 15 días para hacer esa quinta, ¿cuántos años y cuántas personas van a necesitar para poder manejar esa explotación de 1.400 hectáreas? Entonces, pongamos los pies sobre la tierra, esto es una joda, es algo que está fomentando el gobierno, estamos alimentando una sarta de vagos. Los que estaban ahí no eran gente que tenía interés en cultivar el campo, los veíamos, estuvieron en autos, dispararon como ratas por el arroyo cuando vieron que los iban a identificar. Entonces, muchachos del gobierno, a ver si se van a dar cuenta que la Argentina va a salir adelante si nos ponemos a trabajar, no si nos ponemos a hacer tomas. ¿Hay algún tipo de preocupación entre los productores aquí en nuestra zona? Mirá, la preocupación lógica que podemos tener, sabiendo que en cualquier momento alguien viene y se te mete en la explotación tuya y después no lo podés sacar, tenés que ir a la justicia y ver si la justicia que te toca es la justicia legítima o la otra, porque acá tenés que tener la suerte de que caigas en que un juez sea lo suficientemente lógico y razonable para que se dé cuenta de que el verdadero propietario sos vos y que el que está haciendo producir esa tierra sos vos, para que no se la deje en manos de estos delincuentes. Respecto a otras tomas, te digo, por ejemplo, la toma de Guernica. Los terrenos esos que tomaron en Guernica son una laguna. Cayeron 20 milímetros y están llenos de agua. Aunque los dejáramos estar ahí, es clarito que dentro de 6 meses... vamos a tener que empezar a querer solucionarles el problema de que se les inundó la casa. Muchachos, el gobierno tiene tierras que se las podría dar si quiere, y no darle un subsidio, ponerlos a trabajar para que se hagan la casa. Muchachos, cuesta mucho sacrificio, algunos sabemos lo que nos costó hacer una casa. Entonces, es muy injusto que se reparta lo mío y no se reparta lo de todos, ¿no es cierto? Las cosas no son así. Por otro lado, y ya dejando de lado el tema de las tomas, con este aumento del dólar, la situación económica que tenemos, sobre todo en lo que es lo productivo y también la cuestión cambiaria, ¿cómo impacta esto en el sector, Luis? Bueno, mirá, desgraciadamente nuestros comerciantes tienen encargado en sus computadoras los productos y del otro lado tienen un dólar que no es el dólar oficial. Si nosotros tuviéramos la suerte de pagar todos nuestros insumos al dólar oficial y cobráramos ese mismo dólar oficial, porque no nos olvidemos que nosotros estamos cobrando por nuestras exportaciones un dólar de 50 y pico pesos, claro, las retenciones, las cosas serían un poco más llevaderas. Pero si tenemos que pagar un dólar de 160, 170, 180, 190, acá nunca sabemos por cuánto multiplican en los comercios, y tenemos que vender con un dólar 50, estamos complicados, es muy difícil seguir así. Se nos siguen aumentando los combustibles, nos siguen aumentando todos los costos, que desgraciadamente los tenemos en dólares, y nuestros ingresos siguen siendo lo mismo. Sí. Nosotros vendemos una vez en el año y el productor de trigo vende una vez en el año, el productor de novillos vende una vez en el año, el productor de soja vende una vez en el año y tiene que guardar ese dinero durante para poder vivir durante todo el año, pagar sueldos, pagar cargas sociales, y ahí radica la diferencia con la gente del gobierno. La gente que está en el gobierno jamás tuvo que preocuparse para juntar plata para pagar una quincena. Aparte vos, pagás la quincena y a los 7 días tenés que estar pensando en juntar plata para pagar las cargas sociales. Sí, sí. Y a los 3 o 4 días, que tampoco sabés nunca porque ya no te mandan más las boletas, tenés que juntar plata para pagar los impuestos municipales, después los impuestos provinciales y después los impuestos nacionales. Vivimos pagando y cobramos una vez en el año. Acá las cosas están muy difíciles. Es algo que no se, hasta que la producción no esté muy cerca del gobierno, es muy difícil que esto se pueda solucionar. Luis, vamos a lo productivo, a la parte más linda, digamos, del negocio. ¿Cómo están los cultivos aquí en nuestra zona? ¿Cómo viene avanzando el trigo y la cebada? Mirá, a pesar de que hemos tenido un año bastante atípico con supuestamente casi una niña, con las lluvias que fueron bastante oportunas en nuestra zona, se han recuperado bastante bien, están muy lindos los trigos, muy lindas las cebadas, y bueno, lo único que estamos rogando a Dios es que no tengamos una helada, ¿no es cierto? Que sí. Nos rompa todo el esfuerzo ese que se hizo hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Con respecto a lo que es la siembra de maíz, ¿cómo se viene dando aquí en la zona y si se preparan para la soja? Mirá, está muy frenada la siembra. Se empezó a alargar la semana pasada con mucha cautela porque las inversiones son muy grandes y el riesgo de la helada está latente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se empezó muy despacito, y bueno, la soja sabemos que sí o sí, llegado el momento, vamos a tener que largar la siembra, ¿no es cierto? No podemos esperar mucho tampoco, los ciclos son así, hay que hacerlo en el momento oportuno, si no después ya es tarde, ¿no es cierto? La ganadería, ¿cómo viene? Como productor ganadero, mira, ¿nos podés contar un poquito? Porque bueno, se habla de que digamos que el sector ganadero estaría pasando por un buen momento, y esto tiene que ver también relacionado con lo que son las exportaciones. Mirá, de la mano de la exportación se está pasando por un buen momento. Los precios, si bien es cierto, no son los que realmente harían falta porque están bastante estancados en el tiempo. Hace varios meses que estamos vendiendo el mismo precio. El consumo interno creo que está bastante está complicado, sí. y está muy planchado, sí. Y es comprensible. Pero bueno, de la mano del excelente trabajo que ha hecho CBA con nuestras carnes en el mundo, uh-huh. Con nuestro gran amigo Chito Forte, realmente, y se lo reconocen los mismos compañeros del IPCBA reeligiéndolo, uh-huh. Es un trabajo maravilloso lo que ha hecho. Ese es el trabajo que debería estar haciendo el Estado, tratando de vender nuestros productos en el mundo, que está ávido de nuestros productos. Uh-huh. Y bueno, nos desgastamos en peleas internas, peleas tontas, y bueno, yo estoy totalmente convencido que para poder repartir primero hay que generar, ¿no es cierto? Es verdad. Por último, y cortito, pero no puedo despedirte sin preguntarte por cómo viene el tema de la papa. Mirá, la papa, hay bastante papa que se sembró temprano con un riesgo muy grande, y bueno, hoy veremos qué es lo que pasa. Uh-huh. Nosotros este año atrasamos muchísimo la siembra al punto de que recién estamos comenzando a hacerla. Si bien es cierto que tenemos alguna poquitita que ya está nacida, uh-huh. pero bueno, Si miramos el precio hoy, aparentemente es un precio maravilloso. Lo que pasa que, vuelvo a repetir y vuelvo a decir lo mismo de antes, nuestros insumos son el 100% en dólares. Entonces, sí, si lo llevamos a dólar, estamos vendiendo a $2 y pico, $3 la bolsa de papa. Y la papa, para que realmente sea muy rentable, tiene que partir de $5 para arriba. Ajá. Así que estamos lejos todavía. Están lejos. Luis, te agradecemos muchísimo el contacto, te agradecemos muchísimo el tiempo y todo tu análisis. No, Isabel, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y bueno, un saludo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día.